El cerco epidemiológico sigue rígido. No entra nadie a la zona focal. No entra más que la gente que está autorizada, trabajadores, médicos, veterinarios, técnicos que tengan que ver. La población nos ha apoyado mucho. La respuesta ha sido muy positiva de parte de la población. No ha habido cosas de pánico, que la gente crea que el huevo está contaminado, la carne esté contaminado, nada. Continuamos con las medidas. Allá no lo hemos llevado casi este último mes en Ciudad Obregón, trabajando arduamente para controlar. Nosotros esperamos que se pueda levantar que se pueda levantar la cuarentena alrededor de 4 semanas. Si todo sigue igual, si todo sigue bien, si todo sigue respondiendo.